still hear the cries from Sherry. Please don't hit me. We were kids under the sheets. In this hoarded house, there's no hope in these rooms of fluke dreams. All these pictures looking at me. Mothers, don't leave. Door. Don't let me fall. Hold me close. Please don't let me go. gentes, bienvenidos, bienvenidas al último programa de Rutas Enemigos del año 2021, 417. Un programa que va a ser diverso, dispar, espero que os guste, y que podéis escuchar, como siempre os digo, en rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales que tenemos en archive.org y voz.com, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, que podéis buscar tecleando Radio Pra en internet, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Empezamos con una chica que haya estado sonando por aquí por Rutas Enemigas. Se trata de Cleo Sol, londinense, 30 años, orígenes serbo-españoles por una parte y jamaicanos por la otra. En activo desde 2008 y un tesoro dentro del mundillo bastante apestosete, por otro lado, del R&B. También miembro de un colectivo de ese palo llamado Salt. Hemos escuchado Don't Let Me Fall, de su segundo LP de agosto de este año, Mother. Y Cleo Sol cita entre sus influencias a Stevie Wonder o Erykah Badu. Y yo subo la apuesta y añado a Marvin Gaye y a Carole King. Sobre todo en esta canción se nota mucho la mano de, vamos, la inspiración de Carole. Vamos con más, vamos con los siguientes. También han sonado por aquí Glass Beach, Los Ángeles. Vamos a escuchar una versión alternativa del tema Orchids, pero esta vez la playlist version, del tema que cierra el primer disco de la banda de Los Ángeles, The First Glass Beach Album, año 2019. Ya lo dije en su momento, a mí me parece, salvando las distancias, la Electric Light Orchestra del siglo XXI. Barroquismo, teatralidad, múltiples influencias, épica pop y el melting pot ese de estilos que manejan, que van desde el bedroom pop al emo, pasando por el post-hardcore, la música de videojuegos, el jazz, la electrónica, el rock de estadio, la nueva ola, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Un batiburrillo encantador. Vamos a escuchar a Glass Beach, vamos a escuchar Orchids en su versión playlist. Watch the smoke clouds rise until we couldn't see the stars. And everyone was down below, breathing in the fumes. One day we'll meet up on the moon and then we'll be okay. And we'll be together. Blue orchids will bloom, I see. Grandilocuencia, exceso, un puntín de arrogancia, me gusta. Glass Beach. Nos vamos ahora a producto autóctono. Sevilla, nos vamos. Una banda que está en activo desde 2006, comandada por Fran Pedrosa. Se trata de Pinocho Detective. Lo suyo es pop rock. O sea, así como suena, así como lo que decían los 40 principales, ¿no? Voy a decir. Una banda, Pinocho Detective, vinculada a Delia Records desde el año 2010. De marcada personalidad, desde mi punto de vista, la verdad. Estupendos arreglos y sobre todo unas letras fantásticas, plagadas de imágenes sugestivas, sugerentes y con unos juegos de palabras que me llaman mucho la atención. Este disco que vamos a escuchar, este EP, Canadá EP, de marzo de este año, podría ser disco de cabecera en Rutas Enemigas, quién sabe. Tenemos candidato, podemos decir, para cuando se acabe el actual. Y además, yo creo que en un mundo perfecto este disco tendría vocación de éxito, ¿no? Vamos a citar las influencias. Golpes Bajos, Amaral, o Los Piratas, primera época, cuando eran buenos, ojo. Smiths, Divine Comedy. Podemos seguir, pero vamos a parar. Vamos a escuchar la canción que da título al EP, Canadá. Ellos son Pinocho Detective. Has descubierto agua helada en Marte. Y de ese agua bebo. Has dibujado círculos polares. Soy tu polo opuesto. Si lo haces por amor al frío, nos veremos en Canadá. Nos veremos en Canadá. Si lo haces por amor al arte, nos veremos en Canadá. Yo te busco en el invierno de Canadá. Una noche fría, el ojo vago. No me cansé de mirar. No viste mi camino de Santiago, ni por el forro polar. Si lo haces por amor al frío, nos veremos en Canadá, nos veremos en Canadá. Si lo haces por amor al arte, nos veremos en Canadá. Yo te busco en el invierno de Canadá. Je veux Canada, je veux Pinocho Detective, esperando que este disco, este EP, salga en formato físico porque lo merece. Por ahora lo podéis escuchar en el Bandcamp de Deiria Records. Merece mucho la pena. Nos vamos ahora a Israel. Gabriel Abdurraham, más conocido artísticamente como Charlie Mejira, ha sonado también en Rutas ya. Seis discos en su carrera antes de suicidarse en Berlín a los 44 años. Su estilo tan personal estaba marcado por las pelis de serie B de Roger Corman, el rockabilly, el pop, el surf de los 50 y los 60, todo matizado por una melancolía derivada de la depresión que le aquejaba. Canta en hebreo e inglés, en una obra artística que David Lynch hubiese elegido para musicar sus películas si hubiese nacido en Hebrón o en Tel Aviv. Vamos a escuchar una canción de su debut de 2001, The Automatic Meistersinger Mambo Chick, llamada Tomorrow's Gone. Él es Charlie Mejira. Thank you. Ahí estaba Charlie Mejira cantando en hebreo en esta ocasión. Vamos a ponernos más latinos, vamos a ir al latineo. Y empezamos con una banda llamada Sunny and the Sunliners, encabezada por Sunny Ozuna, una leyenda de la música tejana latina. Y pues junto a su banda, ellos procedían de San Antonio, Texas, editaron decenas de discos en castellano e inglés, que son, parece ser, tesoros de coleccionista y que aún están en activo. La discográfica Big Crown Records está reeditando material suyo para que este soul tejano y latino sea descubierto por las nuevas generaciones sin tener que vender un riñón por ello. Vamos a escuchar de su disco del 68, Little Brown Eyed Soul, la canción Boogaloo Down Broadway, Sunny and the Sunliners. Thank you. Estás escuchando Rutas Enemigas número 417 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Después de sonar Sunny and the Sunliners desde San Antonio, Texas, nos hemos ido a Perú con Paco Zambrano y su combo con Mescalina. Una canción original de los Traffic Sounds del año 69 en Perú, que fue un éxito. Y era más hard rockera, ¿no? Hard rock psicodélico, latino, por supuesto, pero ese palo. Y ese mismo año 69 fue versionada por Paco Zambrano y su combo, dando lugar a un pelotazo extremadamente apetecible para las pistas de baile. Nos quedamos en Sudamérica y ahora nos vamos a Paraguay. Ya estuvimos hace poco por allí en Rutas Enemigas con esta gente, con Jody o Jody, no sé cómo decirlo, deletreo, J-O-D-I, latina. Eran los hermanos Joer y Dick Wenger, paraguayos pero con origen en alemán. Ellos se lo montaban en el sótano de la casa de sus viejos, tenían ahí un estudio, y allí grabaron un buen pop garajero y psicodélico, de que luego escucharemos una canción de ese palo, ¿no? Y ya lo escuchamos hace unos días. Y se les dio bien, firmaron con la EMI de Argentina, tuvieron éxito. Pero ellos, en el estudio, pues siguieron experimentando. Y aquí tenemos una muestra de esa experimentación. Unas cintas inéditas, dañadas por la humedad del sótano, donde estaban guardadas, ¿no? En la que los Jody o Jody coquetean con la bossa, el afrobeat o el boogie funk. Gersen Records lo ha reeditado este material en julio de 2021 y el disco se llama Alarm in the Jungle, The Synthetic Side of Jody. Y vamos a escuchar una canción que se titula Touch Me, un poquito así como diría yo, un poquito cochina. Mm-hmm. Bueno, y de los jadeos, ahora vamos al otro lado que os comentaba antes, de los Jody. Ese garaje pop en zapatillas. Un sonido chicloso, pero con fuzz, donde podemos escuchar reminiscencias de Beatles, Bears y Kings, entre otras cosas. El disco también fue editado por Gersen, reeditado en julio. Se llama Spherical Distortions y la canción es No Shame. And will you leave me? Say nay, nay, nay for shame. And will you leave me? Say nay, nay, nay for shame. And is your heart so strong and far to leave me? Otra cosa, sí señor. Y ahora volvemos a lo anglo y nos vamos con Justus Profit a Los Ángeles de la actualidad, a mes de agosto, segundo LP, Speed Star, ya sonaba aquí en Rutas, pop de guitarras, luminoso y ojeroso a la vez, California Depression, podríamos decir. Otro temazo vamos a poner de Justus Profit, Invitation Declined. Eso sí, con un final, no os asustéis, un poco ominoso, brusco y un tanto provocador, diría yo. Justus Profit. We'll be right back. ya avisé de ese final extraño, un poco siniestro. No sé a qué viene a cuento, para desconcertar al oyente, supongo. Y ahora nos vamos de California, nos vamos al Reino Unido. Al Reino Unido con un recopilatorio llamado Heroes of the Night, editado por Reminder Records en octubre. Un compilado de bandas comandadas por mujeres, del punk, del power pop, de la new wave, del hard rock y del synth pop del Reino Unido e Irlanda de finales de los 70 y principios de los 80. Vamos a escuchar dos muestras de este recopilatorio. La primera son The Russians, banda de Northampton, Reino Unido, Julie Rebelovich al frente. Yo he visto por ahí por internet que solo sacaron un single. La verdad es que una pena, porque la verdad está de puta madre. Es pum power popero de bastante calidad desde mi punto de vista. Es del año 80 y se llama No Title, The Russians. Thinking of all of you, the lights. Y después de los Russians hemos escuchado otro temazo incluido en este recopilatorio, Heroes of the Night, más power pop punk, a Tall Stories, año 1981, a cargo de los Glass Torpedos, banda de Liverpool, en activo desde el 78 al 83, comandada por Barbara Donovan. Esta banda sacó 3 singles, también temas en recopilatorios, hizo una sesión con John Peel, tuvo algún éxito menor, estuvieron de gira con Gary Glitter, el rey del glam, entre comillas, y poco más. Pero bueno, ahí quedaron esas canciones, como esta que hemos escuchado, Tall Stories, muy buena. Vamos con la recta final. Volvemos a Estados Unidos, a Seattle en este caso. Banda en activo todavía, desde el año 84, ahí en la The Green Pajamas. Hace poco han sonado aquí en Rutas también. Otra vez vamos a poner este disco poliédrico y colorista que lleva a pensar en bandas de su entorno, como los John Frefellows, por ejemplo, pero también en las camisas de Cachemir, del Paisley Underground y en el flequilleo Bears del nuevo rock americano. Book of Hours se llama el disco, fue su segundo disco, año 87, y hemos seleccionado para esta ocasión de los Green Pajamas, de los pijamas verdes, 10,000 Words. Bueno, pues llegamos al final del último programa del año en Rutas Enemigas de este 2021 y nos vamos con un tema que viene que ni pintado para despedir este año y desearos uno próximo muy bueno. La banda de Filadelfia, Revival Psicodélico, ya la hemos escuchado en un recopilatorio que puse por aquí de bandas psicodélicas, del neopsicodélicas de esa ciudad norteamericana. Se trata de 314, un EP y tres LPs, hasta que en 2001, desde el 95 que empezaron, pues dos de sus miembros se marcharon a la banda Mara y se acabó lo que se daba. Vamos a escuchar una canción de su primer disco del 2000, Change is on its Way, llamada Happy New Year, y pues eso, que hay que dar en esos deseos para la gente que escucha Rutas Enemigas, que tenga buen año. Y la verdad es que este tema, la guitarra, me recuerda un poquito a la banda sonora de Midnight Cowboy, esa banda sonora de John Barry. No sé, a lo mejor son cosas mías. Pero bueno, ahí quedan. 314, Happy New Year. Nos vemos el año que viene, nos escuchamos el año que viene. Chao.